poner un nuevo baile. So, quiero que todos entren en la pista de baile. Comiencen a moverse, no se paren. Presten atención a lo que se viene. ¡Tierra está! Te gusta que te miren, que te puedan ver bailando hasta abajo sin miedo.